Si ella se va, no la perdones, se te deja cultiva. En tu odio nunca seas generoso en olvido. Si ella se va, se te deja, no digas adiós. ¿Qué vamos a hacerle? No pidas perdón, no repases vuestras fotos y mirándole a los ojos, regala al eterno tu odio. Si ella se va, no trates nunca de entenderla. Maldice sus pasos, nunca creas sus despedidas, sus promesas, su explicación. Y provoca llanto y dolor, que queme su conciencia como el sol, que la Dios le corte como una cuchilla. No te confundas, ella es la asesina, porque cuando ella se va, esperará en la esquina y en otros brazos reirá con otras mentiras. Dirá te amo, cuánto tiempo te he estado esperando, y te olvidará, todo habrá muerto, y aquel otoño nunca habrá sido vuestro. ¿Para qué mentir? Que ya se lleve, aunque dure poco, tu odio para siempre.